Estás escuchando Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Insomnes, un podcast creado por y para la comunidad cinéfila. ¿Cómo estás, Dafne? Bien, Vale, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien. Bueno, este capítulo es bastante especial porque vamos a estar presentando el estreno del documental Punto de Encuentro, un documental que ya se ha estrenado en varios festivales como el FESICH el año pasado, pero este jueves lo tendremos en Insomnia Teatro Condel con Cineforo, con la presencia de Lucho Costa y Paulina Costa, ambos protagonistas del documental y también parte de la producción ejecutiva. ¿Tuviste Punto de Encuentro? Tuve la oportunidad de verla en el Festival de Cine de Chile que se realizó en Quilpué este año y fue un muy grato visionado. También tuvimos a los mismos invitados que tendremos en esta ocasión. Fue muy emotivo, así que me espero más o menos un poco lo mismo. ¿Quieres que hablemos un poco de qué se trata el documental? Sí, o sea, es un documental bastante fuerte porque es un docuficción. Y es un género con el que yo no estaba tan familiarizada, pero ya tenemos dos estrenos de docuficción en Insomnia, que son Notas para una película y Punto de Encuentro. En ese sentido, el equipo organizador, porque es un equipo de trabajo colaborativo, se propuso recrear escenas de dos presos políticos que estuvieron y se conocieron en Villa Grimaldi. Yo quiero decir que para una persona que está tan alejada del mundo del documental, como ya creo que lo comenté en una versión anterior, me parece increíble que con este tipo de con este género, no sé cómo decirle, género cinematográfico, forma narrativa, se puedan encontrar tantas nuevas formas de narrar dentro de esa misma idea, como que uno pensaría que es como algo de archivo solamente, es la idea que tengo, y de repente nos vamos encontrando con Maite Alberdi, como la mencionamos también en la ocasión anterior, como que te cuenta una historia de una forma distinta que sigue siendo un documental, y acá estamos de nuevo sorprendidos con Punto de Encuentro, que efectivamente nos cuenta la historia que intentan recrear los productores de la película. Son Paulina Costa y Alfredo. Alfredo. Que son ambos hijos de estos dos presos políticos que estuvieron en Villa Grimaldi, con la diferencia de que el papá de Alfredo es un detenido desaparecido hasta el día de hoy, y Lucho Costa sobrevive a este proceso de encarcelamiento y tortura, y se transforma en un profesor muy querido de la Universidad de Playa Ancha, que ha formado muchas generaciones de estudiantes de periodismo, y con su hija, que también se dedica a la realización audiovisual, y paralelamente Alfredo, el hijo, también se dedica a la realización audiovisual. Por eso es, en un minuto, Paulina y Alfredo se encuentran y deciden generar esta película para poder reconstruir la vida de sus padres. Es una especie de ¿cómo decirlo? Como una especie de como ficcionalización de lo que se supone que sucedió con sus padres, gracias al relato de Lucho Acosta, en el que se pudo recrear esto con actores en los que van y representan a sus padres y como absorbiendo toda esta información que les entregan, no solo de cómo se veían ni de sino que también de cómo actuaban, y es un proceso muy intenso ver cómo me imagino a ver como a mi papá o a mis abuelos como recreados de esta manera, y debe ser muy, y lo muestran en el documental también, como el efecto que tiene esto en las familias. Es muy impactante porque al ver la recreación y verse a sí mismos representados por otros, es como volver a revivir tus recuerdos, y eso se nota muchísimo en la mirada de Luis, en la mirada de Silvia, la mamá de Alfredo García, que es uno de los que escribe el guión. Alfredo García y Paulina Costa juntos como hijos escriben este guión junto a Roberto Baeza, y es como este documental está hecho muy en familia, que eso también es algo muy bonito y que se nota en el cuidado y en el cariño que le ponen a todo el proceso, porque también los actores que están participando de la filmación se ven muy involucrados con los protagonistas reales de esta historia. Y finalmente este proceso lo que hace o nos pregunta si es que se puede hacer una sanación detrás de todo este acto, de toda esta ficcionalización, de todo este trabajo que están haciendo ellos. Como, ¿se puede sanar a través del cine? ¿Se puede sanar a través de la ficción, de la realización audiovisual? Son preguntas que uno se va haciendo mientras va viendo el documental. Y por otro lado también el tema de cuáles son las conversaciones incómodas que tenemos que tener como familia, porque a pesar de que sí se sabía hechos concretos del momento de la detención de Lucho, de Alfredo, habían cosas que jamás habían conversado como familia y que sin duda alguna cruzan y generan efectos hasta el día de hoy en todas ellas, en todos ellos. Y también como verlo realizado, verlo como físicamente, te entrega una perspectiva que uno no puede tener. Pues como que los papás te cuentan siempre como cómo fue tal y tal situación, pero uno hasta que no lo ve, no lo ve así físicamente, como que no tiene tanto la idea. Y te muestran, por ejemplo, como el espacio físico, lo que debió haber sido como las medidas del espacio en el que ellos estuvieron encerrados. Claro, las celdas de detención. Y es como, mi papá me contó toda mi vida que estuvo encerrado en esto, pero hasta que yo no veo el tamaño de lo que era la celda, no tengo claro de qué fue exactamente lo que vivió, o no estoy tan cercana a esto hasta que lo veo. Bueno, y quería invitarte, Vale, a que escuchemos el tráiler, que fue una de las cosas que Paulina y Luis nos pidieron que hiciéramos en esta edición que tenemos bien especial de nuestro podcast Insomnes. Adelante, tráiler. Elías, sentiste pasar al gato. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos, ordenemos, ordenemos, ordenemos! ¡Alfredo García! Acá. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando recuerdos de mi papá. ¿Tú sabes lo que le pasó a mi papá? Sí, Pinochet la mató. A mí siempre me ha gustado y siempre he querido hacer gran parte de la película porque quiero recuperar una memoria de mi viejo. ¿Qué querés ver? Que me abrace, que se despida de mí. Yo despedirme de él, quizá. Si alguien lo puede hacer, son ustedes. Porque algo me pasa cuando me enfrento a esto que no puedo. Sí, Jimmy. Ellos compartieron una celda en Villa Grimaldi. ¿Saben lo que es Villa Grimaldi? Sí. ¿Has ido alguna vez? No, nunca he ido. Ambos eran militantes del MIR. Lucho sobrevivió. Alfredo es un desaparecido. 45 años después, su hijo y su hija se dedican a tratar de reconstruir esta historia. Es contar todo lo que pasó, cómo el mundo se derrumbó cuando Alfredo desaparece y nos quedamos nosotros solos. En realidad es un homenaje para mí, desde mi punto de vista, a Alfredo. ¡Acción! ¿Tu papá quería matar a Pinochet? Buena pregunta. No sé. Miradas Creativas. Conversamos con realizadores del momento sobre sus procesos creativos. Miradas Creativas. Bueno, amigas y amigos de Insomnia, tal como les comentábamos, hoy nos toca la presentación y la entrevista, una entrevista muy esperada que es del documental Punto de Encuentro. Y están con nosotros tu director, Roberto Baeza, protagonista, Luis Costa, Paulina Costa, que estuvo encargada de la dirección artística del guión, y también está con nosotros Félix Villar, que es uno de los actores que representó a los protagonistas de este documental. Y quiero saludarles a todas, a todos, y agradecerles muchísimo por acompañarnos en este nuevo podcast Insomnes, que nace para la comunidad cinéfila de nuestro país. ¿Cómo están? Hola a todos. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, Insomnia. Hola, Lucho. Bueno, primero quería preguntarles cómo nace la idea de hacer Punto de Encuentro. ¿En qué momento, Paulina, hablan con Alfredo? ¿Cómo van sumando gente a este proyecto? ¿De qué manera se conocen también con Alfredo para poder llegar a sentir esta necesidad de hacer este documental? Hola, Insomnes. Bueno, esto nace de una pulsión, de una necesidad muy fuerte entre Alfredo y yo. Primero, Esta pulsión surge en cada uno de manera independiente, ¿no? Nosotros conectamos nuestras vidas desde ese momento en que nuestros padres compartieron una celda en Villa Grimaldi. Lucho, mi papá, y Alfredo, papá de Alfredo, se conocieron compartiendo una celda en Villa Grimaldi. Y desde que eso ocurre hasta que Alfredo es supuestamente sacado en libertad, ¿no? Y luego no se sabe más de él, nuestras historias familiares quedan enlazadas. Lucho es el último en ver con vida a Alfredo y por lo tanto su testimonio sirve de nexo para la búsqueda de Silvia, pareja de Alfredo, y luego de Alfredito, su hijo, cuando empieza a crecer. Por lo tanto, nuestras historias están vinculadas desde esa época. Luego, cada una de las familias, ¿no?, es obligada al exilio y terminamos reencontrándonos en nuestra adolescencia, conociéndonos en el fondo, principalmente en nuestra adolescencia, cuando Lucho retorna al país después del exilio y empieza a atar cabos con los nexos del pasado, encontrándonos de manera presente, ¿no? Y así nos encontramos, Alfredo y yo, dos adolescentes, pero paulatinamente mientras vamos creciendo, volvemos a encontrarnos también en el oficio. Alfredo termina dedicándose a la dirección de fotografía, al manejo de la cámara, y yo termino dedicándome también a la dirección y la producción en el audiovisual. Y cuando ya nuestros oficios se vuelven a encontrar, empezamos a dialogar de otra forma, ¿no? Y a compartir esta pulsión, esta necesidad que termina hoy, finalmente, después de tantos años, de casi 7 años de trabajo, encontrándose con un material concreto que es el documental Punto de Encuentro. Nosotros partimos con la idea de realizar una película de ficción. Cada uno tenía sus propias necesidades y no había logrado concretar nada. Era un poco difícil emprender esto de manera independiente y de pronto nos miramos a la cara y dijimos, ¿por qué no lo hacemos juntos, no? Y así aparece inicialmente la idea de intentar una ficción. Pero a muy poco andar en el proceso de la investigación, del análisis de la idea que queríamos llevar adelante, nos fuimos dando cuenta que lo más importante que iba a ocurrir en ese proceso de construcción de memoria iba a ocurrir detrás de la cámara. Iba a ocurrir con los sobrevivientes que nos estaban dando información para llegar a ello, ¿no? Iba a ocurrir incluso con nosotros mismos. Y eso es finalmente lo que termina dando vuelta a las cámaras hacia lo que iba a pasar detrás del proceso, de este intento por tratar de reconstruir usando el cine lo que había ocurrido con nuestros padres en ese centro de detención. Bueno, y en ese sentido, Paulina, el género documental está cambiando, está enriqueciéndose, mutando, ya no es una persona que es entrevistada como estas cabezas parlantes fijas frente a la cámara. ¿En qué minuto, cómo se da en este proceso creativo, Roberto? Aquí tú también me puedes complementar, en que pasan las entrevistas primero, la investigación, ¿en qué momento deciden incorporar actores para que representen a sus padres? ¿Cómo se da ese orden? ¿O desde el inicio lo tienen pensado así, como una mezcla de documental con escenas de ficción que se van a ir representando a lo largo de esta película? Había, en todo el trabajo que había hecho Paulina con Alfredo anteriormente, porque yo era el asistente de dirección de este proyecto, y como te decía Paulina, yo he sido testigo de esta historia hace mucho tiempo. Paulina y yo somos pareja también, y Alfredo es un amigo, es un colega, entonces como que naturalmente he sido un poco testigo de esto, de este proceso, ¿no? Lucho es mi suegro, en fin. Y había ahí había un guión, ¿no es cierto?, que apuntaba más a la ficción, y lo que hicimos, la verdad, fue decidir momentos claves de la historia de Lucho y Alfredo, pero también de Lucho y Paulina, de Alfredito, por decirlo de alguna manera, y Silvia, que correspondía un poco a los últimos días en que se habían visto, ¿no? Y el último día que Alfredo ve a Lucho, el último día que Alfredo padre ve a su hijo, ve a la Silvia, el último día que Paulina ve a Lucho antes de todo lo que va a vivir en Villa Grimaldi, que eran momentos eso, muy, muy, muy, muy puntuales e importantes, ¿no? Y en base a eso fuimos desarrollando todo el proceso audiovisual, ¿sí? Entonces sabíamos, finalmente fue muy natural el hacer el seguimiento de Paulina y Alfredo haciendo esta película. Nos dedicamos a eso, entonces, claro, fue muy natural y también sabíamos que ahí iba a estar lo importante, o sea que en esa primera vez de conocer a los actores, ver qué pasaba cuando la Silvia conociera al actor que iba a representar a Alfredo, lo que iba a significar tratar de reconstruir a Alfredo, ¿no es cierto? O de construirlo de alguna manera en esta ficción, ¿sí? O esos momentos claves, ¿no? Ver qué es lo que pasaba con esos personajes que en el fondo eran personas, ¿no? Y poder hacer ese cruce, sentíamos que iba a ser lo que iba a provocar finalmente lo que ocurre un poco en que uno se acerca, creo, de manera muy honesta a los personajes, a las personas, quiero decir, no a los personajes, a las personas, ¿no? Y se produce ahí una, creo que una relación empática que es un poquitito también lo que queríamos producir, no acercarnos, perdón, a las cosas históricas, ¿no es cierto? No tanto hacia la fecha, los sucesos, sino un poco a qué es lo que nos pasa, cómo transmitimos esta historia también, ¿no? ¿Creen ustedes que este documental busca de alguna manera hacer un acto de sanación, como al tratar de vivir momentos que no pudieron vivir con sus padres, por ejemplo, reconstruir esta historia para poder comprenderla? Al verlo me pasaba mucho, muchas cosas, por ejemplo, pensaba como aquí hay como una parte, un poquito de psicodrama, también este es como un acto de psicomagia, como en cada escena revivir a través de esta representación que hacen los actores. ¿Qué significó para ti, Paulina, en tus conversaciones también con Alfredo? ¿Fue esta película una necesidad también como un acto de reparación para sus familias? Porque también se habla mucho en torno a esta temática del trauma transgeneracional, o sea, las personas que hemos sido nietos, hermanos, hermanas, de personas que vivieron algún tipo de herida a causa de la dictadura, cargamos con algo y yo siento que eso se manifiesta prácticamente en todas las relaciones sociales y humanas que generamos. Yo quiero ser como bien honesta en eso, y yo creo que la primera pulsión es narrar. Es como una especie de necesidad de vomitar, ¿no? De decir, esto nos pasó. Y sinceramente, uno focaliza, o es lo que me pasó a mí, ¿no? Y creo que de alguna manera hay un descubrimiento paulatino. La necesidad de contar la historia vivida por mi padre, vivida por Alfredo, y sinceramente la mirada sobre lo que nos pasó a nosotros fue parte del descubrimiento de la película y el ejercicio de hacerla, ¿sí? Fue paulatino. Primero fue decir, esto es lo que le ocurrió a nuestros padres, vamos a contarlo, ¿sí? Luego fue decir, mientras queremos buscar la información de lo que ocurrió, hay testimonios detrás de la cámara que son tan relevantes que es necesario ponerlos también en la palestra, hacerlos parte. Y así damos vuelta a la cámara y decimos, vamos a hacer un zigzag entre lo que ocurre detrás y lo que ocurre delante. Y de pronto, en la escritura de guión y construir ese zigzag entre lo que ocurría delante y cómo eso dialogaba con la construcción de la memoria, ¿no? De lo que pasaba detrás de ese proceso fílmico, nos fuimos dando cuenta, ah, entonces nosotros también somos parte. Algo nos va a pasar, pero sin tener la certeza plena de qué era lo que iba a ocurrir, ¿no? Y en el fondo, en el proceso de ejecutar y de vivir, ¿no? De dedicarse a vivir el proceso de creación fílmica, de buscar a los actores que iban a interpretar a nuestros padres, de construir el guión de la historia que íbamos a narrar y seleccionar esas escenas, visualizarlas, empezamos a descubrir, a vivir lo que nos pasa, a vivir, a sentir la huella, ¿no? Entonces uno no es consciente racional y eso es un ejercicio interesante, creo yo. Uno no es un consciente racional de que lleva consigo huellas hasta hoy, ¿no? Y que transgeneracionalmente repercuten quizás también en nuestros hijos, y por lo tanto hay una construcción familiar ahí que se hereda, sino que uno lo va viviendo en carne propia. Y cuando lo vives, dices, ¡oh, esto habita en nosotros! ¿No? Y quizás ese miedo que mi hijo tiene para dormir y quedarse solo, y esa sensación de que alguien lo va a matar, viene de alguna parte, ¿no? Entonces, la película encarna esa evidencia de las huellas transgeneracionales. No es una construcción previa a decir, ah, somos portadores de huellas, vamos a enfrentar un proceso de sanación, sino que es un camino de reflexión y de toma de conciencia inversa. Vivimos la experiencia y hoy nos preguntamos, ¿esto nos ayuda a sanar? Ahora que hemos vivido todo este proceso, ¿sí? Ahora que lo estamos viviendo, que lo seguimos viviendo cotidianamente en el diálogo con el público después de la peli, ¿esto nos ayuda a sanar? Por eso hay una reflexión que aparece en Roberto, no súper interesante. La película no viene a entregar respuestas, viene a formular preguntas para que las conversemos después y busquemos nuestras propias respuestas, no solamente nosotros como personajes, sino el público también, desde su mirada de espectador. Lucho, también te quería preguntar, en un momento del documental tú dices que tú eres incapaz de hacer esto, de haber hecho este documental, que es, si alguien puede hacer esto, son Paulina y Alfredo, son sus hijos. ¿Qué sentiste tú en este proceso? ¿Y qué piensas ahora al ver el documental terminado? En principio, cuando empieza la conversación con Paulina y ella me propone hacer este documental, la verdad es que muchas veces antes me habían consultado, digamos, ¿por qué no hacía algo con esa historia que tenía y que además tenía muchos materiales a través de los años? Reunido sobre aquellos días que había estado con Alfredo en Villa Grimaldi y en La Torre particularmente, ¿ya? Y ahí me pasaba algo que no lograba identificar claramente de qué se trataba, pero era algo que me impedía pasar a sistematizar, a ordenar o a escribir sobre esas experiencias vividas, ¿ya? Yo las podía narrar porque de hecho me tocó ser testigo legal de muchos juicios relacionados con mi paso por Villa Grimaldi como testigo de sobreviviente de ahí. Pero yo podía hablar, pero no más que eso. Hasta ahí me trancaba en la historia. Entonces, cuando Paulina empieza, surge esta frase. Dice, o sea, algo me pasa a mí que yo no puedo, pero a lo mejor tú puedes. ¿Ya? Otra persona puede, Paulina pudo, de hecho, en este equipo. Pero también debo aclarar que en mi memoria, cuando empieza este proyecto, está más bien relacionado con dar un paso sobre lo que es el detenido desaparecido. El detenido desaparecido se había ido convirtiendo de alguna manera en una foto de un familiar con un cartelito con la foto y el dónde están. ¿Ya? O en una consigna, en un lienzo, pero había desaparecido el ser humano como una persona que había amado, que vivía, que iba a fiesta, que tenía pololas, que tenía madre, que tenía hijos, hijas. ¿Te fijas? El ser humano había desaparecido y se había transformado en nuestra historia en un cartelito o en declaraciones judiciales. Y me parecía, por esta relación que yo tenía con Alfredo hijo, ya, en que nunca conoció realmente a su padre, como la necesidad de darle cuerpo, darle humanidad al detenido desaparecido Alfredo García padre para que su hijo pudiera tener por lo menos una imagen más completa de quién fue su padre. Esa fue como la idea original que a mí me movía, ¿ya? Pero en el proceso viene lo que comenta Paulina, que empezamos a descubrir de que en este proceso de darle cuerpo y humanidad a la historia, nos vamos mirando nuevamente, 48 años después, a través de los actores, estamos mirando qué es lo que fuimos nosotros cuando teníamos 20, 25 años, y las decisiones que tomamos, el país que nos tocó vivir y volver a reflexionar nuevamente sobre nosotros en eso, mirando a los actores que están haciendo lo que nosotros hicimos. O sea, era como mirarse al espejo en un momento, ¿ya? Porque nosotros les habíamos hablado con los actores, les habíamos contado todas nuestras intimidades en la medida de lo posible. Entonces, cuando los veíamos actuar, era como estarse mirando a través de una ventanita 48 años después, qué es lo que estábamos haciendo, las decisiones que estábamos tomando. Fue bien fuerte para mí en particular estarme mirando las decisiones que había tomado, el país que me estaba viviendo, reconstruyendo la memoria, mis recuerdos de aquellos tiempos. No estoy muy seguro que la palabra sanadora sea lo que refleja el proceso que uno va viviendo. Yo creo que está más relacionado con romper un tabú de las historias personales y familiares que de repente no nos animamos a compartir, no nos animamos a conversar profundamente con nuestra, por ejemplo, con Paulina. Yo creo que no había conversado profundamente sobre ese momento en que ella con su madre parten al asilo y al exilio y yo decido quedarme en Chile tratando de hacer alguna reconstrucción política en tiempos de la dictadura. Siempre habíamos narrado el hecho, pero no lo que había significado para mí, para su madre Ginny, para Paulina en el transcurso del tiempo, el haber tomado esa decisión. Y eso es lo que la película nos permitió, y lo que siento también que en la película lo que plantea como preguntas al público, dice, ¿conversamos o no conversamos a fondo estas historias que decidimos o nos decidieron enfrentar en determinado momento? En el mismo sentido, en algún minuto, Alfredo dice en el documental que quiere recuperar la memoria, que mi viejo me abrace, que se despida de mí. O sea, son cosas, es muy sensible y es muy fuerte pensar que un acto tan simple como lograr despedirse y vivirlo a través de los actores, se sentía la emoción muy, muy presente. Y no solo en ustedes, en los actores, era como muy emotivo. Y también Paulina, como dice también en otro momento del documental, que el cine no alcanza para recuperar la memoria. Y yo quería preguntarles qué piensan ustedes. O sea, es la memoria, siempre se habla de que es algo que hay que rescatar. Es algo que hay que rescatar, que es algo que está como siempre a la deriva, como siempre con el riesgo de perderse. Este documental es un aporte, para mí es un aporte muy fundamental de un ejercicio de memoria. ¿Qué fue para ustedes en ese sentido? Como siento que es súper acotada la impresión que tengo en relación a si es o no un aporte. Para mí es un gran aporte como intérprete, como actor, como artista. Creo que es un aporte muy, muy grande que hasta el día de hoy me cuesta sopesar. Dado que también soy una generación nueva que no vivió esta época, que nació el 89, y lo conversábamos con Pablo, también nacido en el 89, en donde para nosotros todo ha sido aprendido. Esta historia de nuestra historia reciente como chilenos ha sido algo que hemos podido leer o que hemos podido recibir de nuestra familia, y conociendo historias como esta, yo creo que nunca había estado tan cerca de una historia como implicado en esta película. Entonces, sin duda que para mí es un aporte para la memoria, es un aporte desde ese punto de vista. Ahora, emocionalmente, no tengo cómo pesquisarlo de una forma personal, pero sí siento que es muy grande para mí, muy grato poder como aportar, aunque sea un granito de arena en esta reparación, aunque sea en esta imagen que pudimos levantar a través de esta película, y cosas como que el Alfredo me diga, puta, yo te veo y veo a mi papá, po, ¿cachai? Eso creo que es tremendo. Es tremendo y para mí es maravilloso. Y en ese sentido siento que lo que pudimos llegar a hacer sin ningún tipo de expectativas, y eso creo que un punto a favor de que quienes lo hicimos seamos tan jóvenes, pudo lograr quizás como pasar hacia otro espacio nuestra labor, o sea, un lugar más del misterio, más como de canalizar algo que no estaba. En el caso mío, poder aportar algo a la figura de Alfredo, que hasta el día de hoy está desaparecido, y que quizás se quedó con muchas cosas que decir. Bueno, y esta pregunta sí va muy dirigida a Félix, porque para los actores, por lo general, entrar en un personaje de ficción requiere una implicación emocional profunda. Hemos escuchado las distintas técnicas que emplean para lograr hacerlo, echar a mano a lugares íntimos, lugares que a veces son oscuros, difíciles, personales. Pero quería preguntarte, Félix, ¿qué sucede en una situación como esta, como en este documental Punto de Encuentro, al representar un recuerdo de algo real, pero además teniendo alrededor a las personas más cercanas, vivas, implicadas en la historia, que también están siendo afectadas por la representación que tú estás haciendo como actor? Yo siento que siempre me he considerado un actor intuitivo, y tiene sus ventajas y tiene otras desventajas. Creo que para este formato tenía la ventaja de que yo tenía que estar siempre en presente, tanto como actor, como, y bueno, en el caso de la escena ya eso era un poco más preparado, pero en la película yo aparezco más como Félix. Entonces, sentía yo que tenía que cumplir un rol que tenía que ver con levantar una imagen que no sabíamos en qué estaba esa imagen. Estaba Pablo y que tenía Lucho. Entonces ahí se estableció otro tipo de relación. Y en mi caso, yo tenía, sentía la necesidad de como, sin ninguna expectativa, pero de tratar de bajar un poco esa imagen, de tratar de sin idealizar, poder como conectar con alguien que no sabemos dónde está. Entonces, era muy difícil como defender a alguien o defender una idea que no sé, solo en relación a lo que me decían. Lo que teníamos de información, entre algunas otras cosas, era que Alfredo era muy carismático. El Lucho nos contaba que en situaciones bien críticas siempre estaba como arriba, o que estaba, en el fondo tenía como un espíritu bien, bien alegre. Y yo traté de siempre estar conectado con esa parte mía, que la tengo, que no siempre la llevo encima, pero tengo una parte de eso, y traté de estar siempre como en esa sintonía. Y de ahí, en el fondo, siento yo que se fue armando un estado de Alfredo. Y a partir de eso me surgieron muchas dudas, muchas preguntas, como, ya, pero entonces, ¿por qué Alfredo se fue en este momento? O, en realidad, ¿a qué era lo que iba? Porque cosas que nunca supimos. Y en relación a eso me tocó, siento yo, que decidir en favor del misterio. Como que mi trabajo al final se fue abriendo hacia eso. En el fondo, la luz del conocimiento me mostraba un haz de luz limitado, pero si yo actuaba desde este vértice, sentía que era mucho mejor si yo abría las posibilidades de ese haz. En el fondo, abría ese abanico y decidía en pos de algo que no sabíamos. Creo que eso facilitó, en el fondo, que este viaje llegara a un fin que me afectó profundamente y que quedó muy bien contado, siento yo, en la edición, que es cuando terminamos grabando en la torre. Siento que es primera vez que en la cual me logro como que logro transmutar un poco ese dolor. Antes estuve como resistiéndolo. Y fue muy bonito porque fue también un momento en que nos saltamos esta cuarta pared. En el labor de hacer esa escena, también hubo un acto muy significativo para mí en relación a mi relación de actor con Roberto. Tuvimos ahí un diálogo decidiendo una forma de enfrentar esa escena en particular, que siento yo que fue una epifanía absoluta, que cruzó todos nuestros labores y que cruzó también la historia y desencadenó, siento yo, en algo que me tocó muy, muy, muy profundo. Bueno, un poco para explicar a la gente que nos está escuchando, Félix interpreta a Alfredo. Alfredo, el padre de también Alfredo, que es uno de los creadores de este documental. Y dentro del documental también aparece Silvia, la pareja de Alfredo. Y para quienes vean esta pieza documental, y se los recomiendo muchísimo que sí lo hagan, es muy emocionante ver a Silvia durante las escenas de representación de su relación con Alfredo, cuando se van a despedir, cuando juguetean con esto de esquivar un beso. Y yo veía la cara de Silvia en el documental y veía sus ojos cómo brillaban. Y era una luz muy bonita que transmitía. Y en algún minuto ella misma dice, me dan ganas de abrazarlo, me dan ganas de ser joven de nuevo, me dan ganas de estar con él. Y es imposible no quebrarse y no sentir toda esa emoción que está ahí. Y cuando ella te abraza en el documental y no te quiere soltar, yo quería mucho preguntarle a Silvia cómo se sintió después. Yo quería preguntarte cómo fue tu relación durante este proceso con Silvia también. Sí, bueno, la relación con Silvia siento yo que es como un capítulo además, otra línea narrativa claro también de esta película. Y ha sido increíble, o sea, la relación con la Silvia es como si yo, de verdad, bueno, cuando uno dice, parece que uno se conociera de antes, desde el minuto uno, el calor que recibí de su parte, así como de Alfredo también, pero esta sintonía en cuanto a las tallas, en cuanto a esta misma dimensión que te digo yo de Alfredo, este modo Alfredo, también siento que muy obvio que me imaginaba que Alfredo con la Silvia lo pasaba muy bien, y se tiraban tallas todo el día, y era un juego constante, algo muy cándido, muy juvenil también. Siento yo que ese lugar que pudimos representar también, insisto, dada nuestra poca experiencia en relación a la dictadura, dada nuestra ignorancia en relación a lo terrible que fue, pudo hacer ese salto hacia atrás y poder volver un poco a aquella época en donde justamente todavía no pasaba nada. Todavía había alegría, todavía había esperanza, había juego y todas esas cosas que yo siento que ayudaron en fondo también a la Silvia a poder volver en el tiempo. Este documental de verdad toca como hilos muy íntimos. En un minuto la hija de Alfredo le pregunta a él, ¿tu papá quería matar a Pinochet? Y él no sabe. Él dice, buena no pregunta. Sabemos. Nadie sabe. Le dice, buena no. pregunta. Y es esa sensación de que por lo general en el otro lado de esta historia, en la gente que financió, que estuvo de acuerdo, que apoyó el golpe, todas las personas que han sido detenidas desaparecidas querían matar a Pinochet, pero se les olvida este otro lado que eran padres que tenían hijos recién nacidos, que hubo no solamente un gigantesco sueño que se interrumpió con la dictadura y con las desapariciones forzadas, con las torturas, también se interrumpieron historias de amor. Y yo creo que generalmente en los documentales esto se pasa por alto y yo creo que esto es una de las contribuciones muy bonitas que hace Punto Encuentro, de decir que aquí se interrumpieron historias de amor y no solamente de este amor de pareja, también historias de amor entre un padre y su hijo, la separación entre Lucho y Paulina también cuando se van a asilar a la embajada y mostrar esos momentos que son cruciales de las historias de vida de las personas. Creo que es demasiado emocionante y necesario de que esto también se conozca, que es una parte de la historia que no se conoce y que es muy importante que se conozca. Y en todo este puzzle, porque ustedes van armando un puzzle, Yo me imaginaba a Paulina y Alfredo trabajando muy de la mano, reconstruyendo sus recuerdos con las fotografías, con los relatos de su familia. Quería saber, Roberto, ¿dónde tú pusiste tu mira y dónde tú pusiste tus límites? ¿Cuál fue tu cuidado, tu desafío? ¿Dónde tú dijiste, ya, acá están mis límites, estos son mis desafíos y hasta acá quiero o por aquí quiero yo acompañar este proceso? Sí, yo fui, como te digo, a mí siempre me ha llamado la atención cómo Lucho, cómo Paulina viven este tema, viven esta experiencia de vida todos los días, ¿cachai? Y cómo el Alfredo lo vive todos los días con su hija, con la Silvia. Siempre fui como un testigo de esto. A mí me pasó que una vez con el Lucho, cuando abrieron Villa Grimaldi, que fue el año 94, fuimos a visitar Villa Grimaldi. Y ahí estábamos con Paulina y con mi hijo menor, que es Vicente. Y lo único que quedaba en pie de la villa era la sala donde habían torturado al Lucho, ¿vale? Y ahí el Lucho nos empieza a contar esta historia de la tortura y también esta historia de Alfredo. Y ahí yo relaciono que, en el fondo, que esta historia que he escuchado, que hemos escuchado tanto como país, que los torturados, que los detenidos desaparecidos, pero que no lo hemos vivido, ¿me entiendes? Ahí entendí que también era parte de mi historia, que yo iba a tener que contarle a mi hijo lo que había sufrido su abuelo, ¿me entiendes? O lo que había pasado con su abuelo y con la Paulina y hacerme cargo de eso. ¿Ya? Y creo que es lo que le falta también un poco a este país, ¿no? Esa empatía, el hacerse cargo de esta historia, que es la historia de todos, que es la historia de nuestros hijos también. Por un lado eso, y por otro lado, como te digo, el que siempre me ha sorprendido cómo hablaban estos temas. Entonces, desde esa perspectiva, la película se mete un poquitito como intruso. O sea, como si tú fueras pasando por ahí y escucharas una conversación y como si por casualidad estuvieras escuchando algo que a veces te incomoda, que a veces te emociona, que a veces no entiendes bien, ¿sí? Porque así fue como yo me fui acercando también a esta historia, ¿sí? Y como fui empatizando con ella y como fui haciendo la mía también, ¿sí? Eso por un lado, y por otro lado también la búsqueda no de la historia oficial, por así decirlo, de los hechos concretos, ¿no? Sino que esta otra búsqueda que va adentrando en el ser humano, en lo que nos pasa, en lo que un poco lo que decía el Lucho, estas historias que tenemos escondidas o estos secretos no nos atrevemos a decirlo pensando que nos van a hacer mal y nos damos cuenta que de alguna manera nos alivian, ¿no? Y siento que también es un poco lo que hace falta, lo que hace falta. Gracias, Roberto. También, bueno, quería compartirles que, bueno, en el documental aparecen registros del estallido social, que yo creo que tuvo un impacto gigante en muchas personas. Por un lado, a muchas nos dio esperanza de que se estaba recuperando este sueño, lo que decía Paulina como 50 años después, pero, sí, pero de todas formas, algo estaba pasando, como este deseo de transformación. Pero también el estallido social nos quebró porque nos dimos cuenta de que la brutalidad del Estado seguía ahí, con otra cara, con otros nombres. Piñera le declaró la guerra al pueblo y eso fue fuertísimo. Quería preguntarles cómo vivieron ese momento ustedes. Tiene que haber sido muy duro porque están reconstruyendo esta historia y por fuera es como que se estaba repitiendo. Por fuera me refiero de las paredes donde estaban grabando, afuera estaba sucediendo el estallido social, las movilizaciones. Sí, eso es bastante literal. Nosotros tenemos un espacio que se llama La Toma, Academia de Cine La Toma, aquí en Santiago, y que está a unas pocas cuadras de la Plaza de la Dignidad, y por lo tanto todo lo que allí ocurría transitaba bajo estas ventanas, ¿no? Entonces empieza un choque entre lo emocional de lo que estaba ocurriendo, o sea, era impresionante ver que ese factor, esa oscuridad humana, ¿no? Ese misterio siniestro en el que algunos seres humanos pueden romper las barreras de lo que uno puede concebir como lo mínimamente ético para llegar a hacerle tal nivel de daño a otro, a otro igual, ¿no? Vuelve a estar presente. Entonces, era algo muy, muy perturbador, sinceramente, ¿no? Y en un momento nos deja como en una especie de shock, como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no podemos obviar lo que está pasando desde el punto de vista de lo emocional, por la repetición, ¿no? Había una consigna, nunca más. Habíamos construido una consigna. Todo el movimiento que surge desde los atropellos a los derechos humanos de la dictadura establece una consigna, nunca más. Y esa consigna se derrumba con el estallido social, porque podía volver a pasar y estaba volviendo a ocurrir, ¿no? Aquí, bajo nuestras narices. Recuerdo muy bien una conversación que tuvo con la Claudia, la actriz que interpreta a Silvia, donde Claudia decía, qué terrible debe estar siendo esto para él, ¿no? Y Lucho reflexiona con ella y le dice, no, el pueblo está en la calle otra vez, estoy feliz, ¿sí? Entonces, la historia y las emociones chocan. Entonces, evidentemente, tal como lo fue para el país, fue para nosotros un momento de clímax, de conflicto. Perdón, y yo ahí solamente quisiera amarrar esto con otra cosita que preguntaste antes sobre el tema de la memoria. La memoria no es una construcción fija para mí y para muchos, supongo. Es un artefacto, es un músculo, ¿no? Es una dinámica que se activa, se mueve, ¿no? Donde lo que pasó, lo que nos pasó, las huellas que eso nos dejó, las reflexiones que nos permite hacer lo que vivimos, ¿no? Las conclusiones que permite sacar la historia por la que hemos pasado, los aprendizajes, son todo un gran engranaje que se articula, ¿no? Y allí siento que la película articula muy bien, ¿no? Porque no está dando respuestas, no está sacando conclusiones, está poniendo en pantalla conflictos que nos generan preguntas, que activan un movimiento, ¿no? Que ojalá no pare de moverse. Y yo quería agregar sobre el tema de la memoria, que es este artefacto que se está reconstruyendo permanentemente, ¿ya? O sea, de repente no nos damos cuenta que la Segunda Guerra Mundial la volvemos a ver hasta el día de hoy en películas, en libros, y que según quien la cuenta hay distintas versiones, porque nosotros desde nuestra ubicación en la esfera norteamericana conocemos la versión como que el fascismo lo derrotó a Estados Unidos y el desembarco en Normandía. Pero no tenemos idea ni nos cuentan lo que aportó la Unión Soviética, todo el Oriente en aquella época. También sabemos de la historia del mundo como que es la historia de Europa y no sabemos qué es China y el Oriente y África. Hoy día África no existe. ¿Te fijas? O sea, la memoria es una construcción permanente que está asociada a los dominios de poder que se van presentando en cada época histórica. Y de verdad que nosotros tenemos instalada en Chile una memoria que tiene que ver con el dominio de la dictadura sobre la historia de Chile de ahí en adelante. Y hay pequeños y permanentes apareceres de documentos, libros, películas documentales, películas de ficción, que nos van aportando esta otra visión alternativa a la historia oficial, que nos van mostrando efectivamente otra mirada sobre la historia de Chile. Y tenemos una gran cantidad de películas que nos narran hechos mirados como desde lejos, ¿ya? Pero hay poco trabajo que lo enfoque como lo hace Punto de Encuentro, en que se fija menos en los hechos y más en las personas, ¿ya? Y es para una determinada persona que tiene una historia de vida, el haber vivido ese momento. Y eso es lo valioso de del documental que yo encuentro, porque además trasciende los idiomas, trasciende las culturas, es un descubrimiento que nosotros hemos tenido desde el inicio de la proyección de la película en Chile, y después lo vivimos en Grecia, con otra cultura, otro idioma, y después lo tuvimos en Suiza nuevamente, otra cultura, otro idioma, en Francia lo mismo, es decir, en cada una de las partes donde participábamos en la proyección de la película, nos encontrábamos que producía una reacción de largo tiempo de conversación. Quedábamos conversando mucho tiempo, y no solamente con los de habla castellana, ¿ya?, en nuestro idioma, sino que en idioma inglés, en idioma griego, nos hacían preguntas, porque en el fondo cada uno de nosotros tiene cosas que no se ha animado a compartir y a conversar ni con sus hijos, ni con su pareja, ni con su familia. Y no son solamente cosas de hechos políticos, son vidas internas, situaciones que le ha tocado enfrentar, que no se anima a compartir con otros. Y esta película lo que te está proponiendo es que, en el fondo, esos secretos de familia, mejor conversémoslos. Que abrirlos es mejor que callarlos. Es como asumir nuestro propio pacto de silencio, ¿no? Claro. Nosotros vamos a romper nuestro pacto de silencio. Lo que me sucedió en mi interior emerge en la película cuando fundamentalmente me encuentro frente a los actores que me representan y los estoy viendo, me estoy viendo a mí mismo 48, 50 años después. Y desde esta distancia de la memoria puedo reflexionar sobre mi vida y compartir esas reflexiones con quienes están alrededor mío. No solamente familiares, sino que también como público. Porque nos toca hablar a nosotros después de la película y contarles o responder las preguntas, y se arma un diálogo que ya va más allá de la película. Es un diálogo entre los secretos de familia de los que estamos ahí, en el fondo. Pienso que esta película va a generar una cadena de conversaciones en las familias que la vean, en las personas que la vean, entre espectadores. Se van a gatillar muchas emociones y muchos relatos, porque cuando uno habla con sobrevivientes, expresos políticos, personas que vivieron la tortura, generalmente esos detalles no los cuentan. Cuentan como, de este centro de detención pasé a este otro, o incluso el tema de la nostalgia, de que a pesar de lo duro que fue ese momento, al menos había un sueño que estaba vivo. Por eso encuentro tan natural cuando Lucho le dice a Cecilia, la actriz, que está feliz porque está el movimiento en la calle, porque eso lo he escuchado decir a muchas personas, que querían que eso pasara, querían despertar para sentir que todo tiene sentido, como que hay un proceso que no se ha terminado, que es histórico y que está siguiendo su curso. Pero por otro lado, este documental manifiesta de manera muy detallada y muy explícita lo que fue la tortura. Algo que es muy difícil, muy duro, pero que también es muy necesario, porque no es algo de lo que se hable. Y poder ver esta representación de la celda, aunque es una representación, poder ver a los actores compartiendo en este espacio tan pequeño y la dinámica que se produce ahí, las conversaciones, los relatos de Lucho, que son muy, muy duros, son cosas muy necesarias de que salgan a la luz, porque justamente en este minuto estamos ante una posibilidad de que cosas así puedan volver a producirse. Entonces quería preguntarles, como para ir ya finalizando esta entrevista, este proceso político que estamos viviendo, que es complejo, que es desgarrador, que muchas personas quedamos con una especie de depresión post-rechazo, llega a punto de encuentro en este momento histórico que es determinante, que es muy clave. ¿Qué esperan ustedes que produzcan las personas el verlo? ¿Cuáles son sus esperanzas? Y me agarro como de una frase de Alfredo que dice en el documental para alimentar esta reflexión. Alfredo dice en un momento del documental que hay que salvar la vida. Y yo creo que en todo este proceso histórico que hemos sostenido en Chile, siempre se ha luchado por la vida. Y en cambio tenemos como una contraparte que lo que quiere es una producción, y una producción que es muy negativa para todo, que mata a los activistas medioambientales, que destruye la naturaleza, que destruye la emocionalidad, la salud mental. O sea, ¿qué esperan ustedes que se produzca con esto? ¿Por qué creen que es necesario que las personas vean punto de encuentro? Yo espero que la gente cuando vea Punto de Encuentro de verdad trate de mirar esto de un poco desde otra perspectiva, un poco desde la perspectiva que está planteada la película. Alguien decía por ahí que nos acostumbramos un poco a las cifras, ¿no? Son 3.000 muertos. Entonces me decían, no, son un muerto 3.000 veces, ¿no? Entonces, tomar también esa dimensión y ojalá la gente se conecte con su propia historia, busque sus respuestas, ¿sí? Eso con la película y con el proceso que viví de Chile. Yo fui uno de los que quedó bien mal después de la pérdida en el fondo del apruebo, pero los procesos hay que continuarlos. Creo que a veces da la sensación de que hay un poder por encima del poder real, ¿no es cierto? Entonces, eso como que frustra un poco, pero por otro lado, hay un 38% que votó por una constitución sumamente moderna, igualitaria, y quizá hay que quedarse con eso, ¿no? Después vamos a hacer el 40 y después el 50 y finalmente quizá estos principios que creo yo tienen más que ver con las personas y con lo humano, más que con lo económico, ¿sí? Y lo comercial, que siento que son las cosas que se privilegian en esta sociedad y que no es así. Desde mi visión, la gran mentira que nos han dicho es que no hay para todos, y eso es mentira. Tenemos los recursos tecnológicos, tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad de hacer de que exista para todos. Creo yo. Entonces, yo creo que hay que seguir con esas convicciones y también con este compromiso de que nunca más, ¿no? No puede ser que por ideas, sí, por convicciones, finalmente te hagan sufrir de una manera que tiene consecuencias 50 años después. Y no solamente en la persona que lo vive, sino que en sus hijos, en sus nietos y finalmente en los países, siento yo, ¿no? Está en la historia del Lucho y del Alfredo, pero también en la historia de muchas familias en Chile que vivieron lo mismo y en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Sí, yo quería agregar además que como cultura dominante que se establece a partir de su construcción en la dictadura, nosotros, nuestro sector, quedó marcado por este trabajo cultural de la dictadura como el promotor de la muerte. Somos los terroristas, somos los portadores del aborto y de la muerte de los niños y de las guaguas, etcétera. O sea, se nos implantó en nuestro sector el estigma de que somos promotores de la muerte. Los delincuentes están ahí, estamos ahí, etcétera, ¿ya? Y se van pasando piola, ¿ya? El sector que ejecutó efectivamente la muerte, no solamente de las personas y de una generación, sino que a través de su estructura productiva del planeta, ¿ya? Está trabajando sistemáticamente y llevándonos a la muerte del planeta. Tenemos que hacer ese desplazamiento, ¿ya? De alguna manera zafarnos de que somos los culpables de la muerte, porque además no las hemos creído, ¿ya? Somos culpables, somos los derrotados, somos los peligrosos. Así uno se sintió muchas veces en esta pérdida. Y parte de nuestro trabajo cultural es decir, no, la muerte está ubicada en el otro sector, que llamémoslo más bien, más allá de las personas, en el modelo productivo y de desarrollo que está dominando el país, el neoliberalismo, que está matando y ha matado no solamente a sectores de su población, sino que al planeta en el cual vivimos y que estamos procurando salvar para las nuevas generaciones y para la especie humana. Yo creo que ese es parte de nuestro problema esencial y eso es una parte de importante en que el documental aporta al momento de hablar más de las personas que hablar de los hechos políticos en el contexto en el cual esto sucede. Tú preguntabas, Dafne, sobre qué es lo que, como un poco para recuperar, cuáles como son como nuestras expectativas de lo que pase con el público, ¿no? Y la verdad es que yo espero, primero, que ojalá puedan ver la película, obviamente, y que se abran a conversar sobre sus propias emociones, sobre sus propias historias, que aprovechen el tiempo para construir esos puentes de comunicación, esos puentes de encuentro. Estamos en momentos límites. Hay una historia que tuvo protagonistas que la vivieron en primera persona, ¿sí? Y eso va, ese relato va a desaparecer, esa posibilidad de conversar tiene un tiempo finito. Sí, si no hablamos ahora, si no nos reconocemos ahora, si no nos encontramos ahora, vamos a perder la oportunidad de encontrarnos. ¿Sí? Hablo en el seno de las familias, en el mundo interno de cada uno de nosotros. A mí la verdad es que este análisis político-social que mis compañeros acaban de hacer, lo comparto 100%, pero para mí el gran choque, ¿no? Que me produjo que me ha producido este espacio, este tiempo de vértice y de crisis en el que estamos, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, social, es que me llevó a cuestionarme hacia adentro, es que me llevó a mirarme hacia adentro y me pregunto yo, en mi actuar cotidiano de todos los días, ¿qué hago para ser consecuente, entender los costos de mis decisiones, de mis planteamientos de vida y hacerme cargo de ellos? Y hacerme cargo de ellos, no solo en mi fuero interno y dentro de mi propio marco de convicciones, sino en el cómo lo dialogo, en cómo dialogo mis decisiones y lo que hago todos los días con aquellas personas a las que amo, ¿sí? Aquellas personas con las que me rodeo, ¿sí? A mis hijos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando le digo, no, no vamos a celebrar la Navidad? Porque bla, bla, bla, pero te amo, te quiero. O sea, ¿cómo vivimos nuestras propias pugnas sociales aquí adentro, dentro de nuestros propios núcleos? Y yo lo que espero es que esos diálogos, ¿sí? Se abran, se expandan entre todas las familias y podamos volvernos a mirar a la cara, a conversar, a asumir lo que nos duele, ¿sí? A asumir los conflictos y poder en el fondo lidiar mejor, ¿no? Y en vez de seguirnos dialogando como polos, a ver si nos encontramos con estas otras capas en las que todos, sean de donde sean, se habitan en el fondo, en las capas del amor, en las capas del dolor. Le sumo a eso que el tema de la muerte es un tema que de repente le rehuimos. Y no se olviden, me voy a morir, nos vamos a morir. Y cuando me muera, ya no podrán seguir conversando conmigo. Y se habrá acabado la oportunidad de despejar todas las dudas y todas las historias que almacena mi mente. Una ¿Ya? generación. Y que es una generación. Entonces, cada familia tiene que pensar que ese abuelo, que ese viejo que tiene ahí, tiene miles de historias que no las ha compartido y que cuando se muera ya será demasiado tarde. Y es muy bonito conocerla y muy saludable conocerla y es muy bueno hablar sobre ellas. Es muy bonito lo que ustedes están haciendo, porque en el fondo es una invitación a encontrarse al interior, como consigo mismo y con su familia. Porque a mí lo que me pasa en estos últimos 2 años, no más, mucho más, 3, 4 años, es que mentir es muy fácil. Decir una mentira para hacer que alguien haga algo concreto, como decir sí o no, es muy fácil. Si tienes recursos, lo puedes hacer muy rápido y muy fácilmente con frases muy simples, porque la gente no se va a dar el tiempo de buscar si eso es verdad o mentira. Tratar de reconstruir una memoria, una verdad colectiva, es mucho más complejo y mucho más difícil. Y en ese sentido, mis felicitaciones y mi admiración a todo el equipo de Punto de Encuentro, porque siento que ustedes, al hacer este proyecto que es tan íntimo, es tan personal, la historia de dos familias y de dos familias desde lo humano, están dando claves y puntos claves y luces sobre temas muy universales y muy necesarios para esta reconstrucción que sí necesitamos hacer como país, y sobre todo hoy, sobre todo este año, sobre todo en este minuto. Siento que llegan en un minuto muy necesario. Y por eso les quería agradecer muchísimo a cada uno de ustedes por su trabajo, por la dedicación que le pusieron a esto y por entregarnos la posibilidad de conversar con ustedes hoy acerca de Punto de Encuentro. Y a la gente que nos está escuchando, les recuerdo que el próximo jueves 20 a las 19 horas vamos a estar conversando en Insomnia Teatro Condel. Vamos a ver el documental y vamos a estar conversando sobre Punto de Encuentro. Entonces, si hay algo que hubiesen querido preguntar hoy, y obviamente no pueden porque no estamos en vivo, lo pueden hacer el día del Cineforo. Y si alguno de ustedes, Félix, Roberto, Lucho, Paulina, quiere decir algo como para ir finalizando también, les doy la bienvenida a que lo puedan hacer. Solo de completarle de que voy a estar ahí. Voy a ir a ver una vez más la película al cine Insomnia y después de la película estaré disponible para conversar con el público. Así que allá nos vemos. Y eso, ¿no? Dejarlo a todos y a todas invitadísimos e invitadísimas. También contarles que la película se estrena el 20 de abril en varias salas en todo Chile, en Antofagasta, en Puerto Varas, qué sé yo. Muchas gracias a Insomnia, es un espacio ahí de resistencia increíble, los queremos mucho. Y contarles también que esta película la produce Academia de Cine La Toma y la distribuye Market Chile. Así que nada, eso, invitadísimos a todas las funciones. No, nada, sumarme a la invitación es un trabajo que traspasa muchos temas, que nos traspasa como seres humanos principalmente, y lo van a pasar muy bien porque es un ejercicio cinematográfico impecable y muy, muy novedoso. Así que no los va a dejar indiferentes desde ningún punto de vista y ojalá que vaya todo el mundo. O sea, esto no es solamente para un tipo de chileno, esto es para absolutamente todos. Y además vamos a estar también en alguna de las primeras fechas de este estreno en las salas, también disponible acá en Santiago, la Cineteca y en algunas otras salas que no tengo claro. Así que nada, invitadísimo a que puedan presenciar esta obra de la cual estoy muy orgulloso de participar. Sí, yo me quiero sumar a la voz de mis compañeros. La película va a estar disponible desde el 20 de abril en Antofagasta, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago, en Temuco, en Concepción y en Puerto Varas. Yo les invito, de verdad, sinceramente, a verla en familia. Les invito a los jóvenes estudiantes que van a Insomnia que inviten a su madre, a su padre, que inviten al abuelo, ¿sí? Que se crucen generacionalmente porque es demasiado, quizás decir, les prometo que algo interesante va a pasar dentro de ustedes mismos. Es una oportunidad y les invito eso, a vivirla con sus nidos. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Roberto, Lucho, Félix. Y nos estamos viendo y encontrando ya la próxima semana en Valparaíso, en Insum. Muchas gracias. Gracias, Daphne. Bacán, Saludos. gracias. Muchas gracias a todos y resiste, insomnia. Nos vemos en Insomnia. Nos vemos. Miradas creativas. Conversamos con realizadores del momento sobre sus procesos creativos. Miradas creativas. Impresionante entrevista te sacaste, Dafne. Estoy muy orgullosa de ti. De verdad, no queríamos parar de conversar, tuvimos que acortar lo más posible porque era mucho, mucho tema, muy, muy sensible. Estábamos todos como muy contentos de estar hablando, pero también emocionados por el tema porque es un tema muy, muy duro para ellos, ¿sí? Es lo que les tocó vivir como familia. Y todos tenían información y como comentarios muy sensibles que aportar. Claro, y Y además estar con también con Félix fue súper bueno porque Félix representaba a Alfredo. Daba otra perspectiva de lo que había sido el proceso. Claro, y daba otra perspectiva y también de cómo se vincula con Silvia, que él interpretaba a la pareja de Silvia. Entonces fue bonito ver cómo al final este equipo se produjo como una especie de hermandad que cruzaba más allá del trabajo de generar una realización, una producción audiovisual, y se generó como una comunidad en torno al cine. Así que nos escuchamos en un próximo capítulo de Insomnes. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos pueden buscar en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, insomnia-teatro-condel, pero también nos pueden escuchar a través de podcast, Anchor, Google Podcast, y también nos pueden encontrar en Archive, para que no tengan excusas para dejar de escuchar Insomnes. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. Back in the